Si con una persona con COVID-19 estuviste en contacto, previene otros contagios aislándote de inmediato. Recuerda al personal de salud pronto informar para que te indiquen qué medidas tomar. Si síntomas presentas, aislado debes estar. El tapabocas en casa también debes usar. Y las manos con frecuencia te debes lavar. Si a los tuyos mejor quieres proteger, con la casa ventilada debes permanecer. Y estas medidas debes atender. Somos Cruz Roja. Las ventanas otra vez. ¿Pero qué tiene de malo? Que vivimos en el piso 11. Este puede ser un buen momento para adquirir nuestro seguro de vida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. De Sam Smith, estoy saludándolos, comenzando nuestra Miniteca FM aquí en los 94.9. Nos vamos de fiesta, ¿estamos de acuerdo? Ya tengo un parche de gente, una comunidad que se está pegando los sábados a las 6 de la tarde a esto que llamamos Miniteca FM. Y para que la fiesta se prenda desde ya, llega Proyecto 1 y el Tiburón.

pasa. Enero, febrero y marzo, abril y mayo son los 5 meses primero del año. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo. FM, pues vamos a cantar un poco, ¿les parece? Cantemos con Juan Gabriel y el tributo que le hace Pandora aquí en Miniteca FM. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítenme esta soledad. Nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse. No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Thank you. escuche su boca decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente me nace de corazón. Oh yeah. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Bueno, tiempo de bailar un poquito, ¿les parece? Estamos en Miniteca FM. ¿Se acuerdan de Quinito Méndez y La Cachamba? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se alocó! cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial. Eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrugarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así, no tengo culpa. Sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Que te quiero así, así, yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM.

Ay, Miniteca FM, me permiten, esta es un clásico versionado nuevo y esto se llama Last Train to London. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.